Muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Arrancamos a pasar la onda, son las 22:02 de la noche, la temperatura es de 14 grados 1 y de esta manera le damos inicio a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, en los controles está Robertino Ríos y esto, como no podía ser de otra manera, arranca así. Arrancamos a todo ritmo, lo que escuchábamos recién era Congos haciendo Come With Me Now, un temazo, me sonaba de una propaganda de hace un tiempo, cuando lo encontré así buceando en la web y dije, este tema tiene que sonar hoy anoche. Sean todos bienvenidos, como les decía recién, para lo que es la noche de hoy. Ya está aquí con nosotros la gente de Seda Carmín, vamos a estar hablando de Flashé, el nuevo disco, y un poco de la historia también de la banda. Además de eso, les vamos a estar pasando fechas para que hoy a la noche puedan salir a romperla, porque sí, es sábado, motherfuckers, así que bien arriba, vamos a ponerle energía a esta horita que tenemos aquí en FM La Patriada. Nos escuchan por el 102.1 del dial, también por lo que es www.fmlapatriada.com.ar. se pueden comunicar con nosotros porque tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram. En todos ellos nos encuentran como Pasar a Onda, así, sencillito. Sencillito no, sencillito. Pidamos disculpas. Porque, viste, por lo general el locutor está hablando y no pide disculpas. Sigue de largo. A mí no me gusta eso. Yo, si me equivoco, pido disculpas. Soy humano, sépanlo. No es un bot lo que están escuchando. Es un simple ser humano. Así que, como les decía, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Y si no, pueden comunicarse aquí en la radio a través de lo que es nuestro WhatsApp, que es 1522 34 96 72. Ahí mandan un WhatsApp, los leemos al aire. Recuerden que siempre hacemos sorteitos durante la semana, así que hay que estar bien bien atento a lo que son las redes sociales, que es por donde más nos movemos. Pero además de la visita de los chicos de Seda Carmín, además de pasarles fechas para hoy, vamos a estar pasando la patuleca. ¿Qué es eso? Es la sección de Patricia Palazzo, en donde les contamos sobre un disco nuevo de Lander. Hoy les vamos a presentar el nuevo disco de Monje, una banda bien potente. ¿Cómo le gusta a la señorita Patricia Palazzo? A quien le mandamos un gran, gran abrazo. Además, vamos a estar presentándote música nueva. Vamos a estar con lo nuevo de Guasones, lo nuevo de La Vela, lo nuevo de Juanse también vamos a estar mostrando. Mientras se asoma una gorra aquí a nuestro programa, y no es que ha llegado la policía, gracias a Dios, por ahora no nos intervinieron. La gorra es del señor Leandro Bonini. Buenas noches, Leo, bienvenido al aire, así como llegas. Así como llego, un poquito agitado. Buenas noches, Radio Escuchas, FM La Patriada, compañero Cristian y compañero Robertino, y a los chicos que ya están esperando afuera. Quédense, que hay un montón hoy. Hay mucho, como les decía recién, además de pasarles fechas, la patuleca, además de tener banda en vivo, te vamos a pasar buena música y vas a mover un poco las cachas. Así que quédate ahí, que esto recién arranca. Chicos, ¿cómo andan? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, y quiero saludar a los chicos del programa Pasá la Onda en su octava temporada en FM La Patriada. Un beso grande a todos los que hacen el programa y a los que lo disfrutan. Un beso, ¿eh? Suerte, loco. Estamos escuchando Es Disfraz y ya estamos aquí con Seda Carmín. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Buenas noches, gracias por invitarnos. Faltaba más, era una visita que veníamos postergando hace unos cuantos años. Es verdad. Lo hablábamos fuera de aire, los hemos transmitido en vivo desde Santana a ustedes. Creo que ese material todavía se encuentra en www.pasalaonda.com.ar, creo, porque lindo hubo recuerdo, algunos... Santana. Sí. En el oeste está el rock, ¿no? Un fuego, tremendo, tremendo fuego. Me acuerdo de ese show, estuvo muy, pero muy bueno. No me acuerdo quién tocaba antes, pero había estado muy, muy bueno ese show. Bueno, preséntense, más que nada, chicos, por favor. Cada uno instrumento. Vamos a hacer al revés, porque viste, ahora sí. Todo mucho feminismo. La primera de los pibes. Claro, la primera de los pibes. Adrián, en guitarra. Bueno, Tato, en guitarra. Bienvenidos. Me traje ambos dos. La selección de cuerdas, Analía en la voz. Bien. Así que hoy me desligué de la guitarra y dije, ya está, ¿para qué están los caballeros? Toquen ustedes. Con esos dedos fuertes. Claro, está bien. Bueno, para descansar hay que ir acomodando. ¿Suelen usar este formato para lo que son las notas o vas vos con la guitarra por lo general? Y a veces voy yo, con según viste cómo sea la radio, cuánto, si es un acústico más completo, pero sí, sí. Sí, sí, o una guitarra, sí. Yo también toco, pero bueno, ya te digo, hoy me desligué bastante y me encanta, así lo dejo en buenas manos. Si hoy te dedicás a cantar, claro, nada más. Tranqui, tranqui. Perfecto, bueno chicos, hablemos un poco de Flashé. Que es este nuevo disco. Este flash nuevo. Sí, siempre bien como... En este caso vemos la tapa y lo que veo es una imagen de tipos como Walking Dead, pero en estilo músico. Cuéntenos un poco de qué va esto. Y bueno, en el primer disco que sea así, estábamos como todos muy pintoresco, muy alegre, bueno, rock and roll, y no, decidimos como una visión media futurística, que no es negativa para nada ni oscura. La idea era eso, como mundo bizarro de los Ramones, una onda así, ¿no? Claro. Como imaginarnos de alguna otra manera, pero nunca, nunca fueras del rock. Sea en el formato que sea, dentro del rock, y bueno, como un mundo de fantasía y siempre unidos. Che, ¿y con quién laburaron lo que es toda la gráfica del disco? La gráfica laburamos con Leandro Rodil, que ya también lo hicimos en el primer disco. Sí. Y bueno, se nos empezó a ocurrir este mundo como de fantasía, ¿no? Era como una onda así, la idea de flashé, ¿no? En realidad es un mundo mejor. Claro, justamente flashearon y dijeron, vamos a ponerla así al disco y vayamos por Exacto, esa línea. Por algunas cosas también personales, que bueno, la dejamos ahí, pero varias cosas. Y bueno, salió esto y Leandro enseguida se lo imaginó y nos imaginó, no sé por qué, tan bien como zombie, ¿viste? Demasiado bien. Sí, es una idea muy clara. Muy clara de nosotros mismos y bueno, salió eso y recopado. Bien, es un disco que tiene 11. Me acuerdo que el primero tenía más una impronta bien rosa, me acuerdo de la imagen. Sí, el logo fucsia, sí. Claro, y esto ya es más un poco más bajado al rock, como decían recién. Esa fue la idea, porque aparte también laburaron con gente que no sabe mucho, ¿no? Un tipo como Álvaro Villagra, claro. Y tal. Claro. Álvaro Villagra. Sí, habrá grabado que... algún disquito por ahí. Pero... ¿Algún disco? Alguien lo debe conocer. Alguno que otro. ¿Cómo llegan a él y a este sonido también? Me gustaría que nos cuenten un poco. Bueno, con Álvaro, justamente lo que decías vos, un día nosotros siempre habíamos laburado con Jorge Rossi, que es bajista de Intoxicados y Los Gardelitos. Uh-huh. Y bueno, siempre me hablaba de él. Y un día viendo un álbum de Facebook, mirá esas cosas de la vida, que hice algunos discos con los que grabé y estaban, bueno, entre ellos... Todos los de Riff, no sé, Ataque 77, Calamaro, Santana. Y yo le comento, viste, nosotros somos Seda, Carmil. Me dice, sí, ustedes, el tema de Papo, ganaron. Bueno, hablando así un poco, lo felicité por esos discos. Le digo, genio, un disco mejor que el otro. Y me pone, bueno, si quieren pasen por el estudio, que me gusta lo que hacen. Y les masterizo algo, les doy una vuelta de tuerco así de onda. Claro, leíste el mensaje y acto seguido claro, caíste desmayada. Sí, exacto. Llegó Juli el batero a la sala... Le digo, Juli, me está hablando Álvaro Villagra, me dice esto, me dice, no, boluda, vos sabés quién es, sí, le digo, por eso que, por digo, eso ¿será verdad esto? ¿O será, viste, un fake? Era un fake. Claro, y no, viste, en este mundo que nadie te regala nada, como que a él le gustó, y nos invitó a pasar, y bueno, quedamos, hablamos, miramos el mapa de cómo llegar a Luján. Ah, claro, el estudio lo tiene en Luján. Sí. En Rodríguez, atrás de la Serenísima, sí. Y bueno, fuimos y... Le dimos una vuelta de tuerca al primer disco, pero bueno, desde ahí empezamos a soñar con grabar un disco entero ahí, ¿no? Con las bases, todo de lleno ahí, grabar el bajo, la bata, bueno, y todo ahí. Y bueno, lo soñábamos, pero recién estábamos lanzando ese primero, así que bueno, esperó un tiempo y después lo pudimos hacer. Y no, la verdad que un sueño. Y bueno, y volvimos a hacer la dupla de trabajar con Jorge y también con él como ingeniero de sonido, así que fue mágico. Y me imagino esos primeros momentos, cuéntenme, cuando llegaron ahí a Rodríguez, y te metes en el estudio. ¿Les había tocado alguna vez estar en un estudio así como ese? ¿Qué son las primeras cosas en las cuales te parás, decís? En el circo beat. ¡Fa! Sí, sí, ese fue el primero así estudio buenísimo, que era el de Fito. Pero este, no, muy mágico. Todo. Por ahí no sé lo que habrá flashado. Bueno, los equipos, ya la elección de equipos, por ahí no es un lugar como uno se imagina. Lujoso, ¿no? En el sí, como de... un estudio, como que Dios diga, está todo acustizado, ¿no? Es una casa en el medio de un lote gigante, con verde, pileta y todo. Cancha de tenis. Estaba cómodo el hombre también, sí, pero está muy bueno, no es porque... es una supermansión, así como o sea, ahí te da a entender que no se caracteriza por un estudio, por tener una buena acústica o algo, sino por las manos también de Álvaro en sí y tiene una consola que es impresionante, analógica, que es la única que hay en Argentina, y hace sus magias con esas cosas, ¿no? Claro, también así hay que... mucho de él, digamos, ¿no? Sí, no, hay mucho. No, hay el mucho lugar es terrible, pero él le fue buscando, viste, es como un lugar grande, así que le fue buscando una acústica justamente con reverb de verdad, viste, porque ahora todo es digital. Bueno, y un poco lo que tiene la reverb natural, le contamos, claro, a la gente, exacto. Reverb es cuando se amplía de alguna manera, se busca ampliar la resonancia. Exacto, del sonido. Claro. Él buscó un como poco una eso, cámara, ¿no? Digamos. Exacto, que suene más como un rebote. Que se dé un ruido ambiente natural y no fabricado, ¿no? Que es un poco lo que busca él, que es muy... Ahora se está volviendo, ¿viste? Y tanto de lo digital que se vuelve como a buscar... Es más, él tiene las para grabar en cinta y todo, que de hecho volvieron a salir unos discos de vinilo, ¿no? Cuando estábamos sí, laburando. De hecho, también están saliendo cassettes ahora. Claro. Yo no entiendo cómo, no entiendo por qué tampoco. Claro, sí, el cassette es medio raro. El cassette, hay que comprar la lapicera otra vez para rebobinar. Y bueno, no me voy a meter. Tenía esa magia el cassette también. Tenía, pero si te rompía siempre. El vinilo te lo banco. El vinilo es otro sonido. Te lo puedo tomar el vintage, yo por lo menos. Pero el cassette, muchachos, vamos. Bueno, che, y en cuanto a la elección de los temas, tienen también algún que otro invitado, más o menos, ¿no? Recién escuchábamos a Rolo Sartorio de La Berizo. De hecho, tocaron con La Berizo hace no tanto tiempo, ¿no? Que habrá pasado 2 meses. No, fue el año pasado. Ah, el año pasado. Claro, sí. El que hizo 8 horas. Así que reabrimos el Obras después de muchos años de estar cerrado. Ah, en ese primer Obras. El primero. Obras después de todo ese 28 tiempo. 28 de abril fue. Ya no te olvidas más. Jamás. No. Y fuimos los primeros, porque ayer... siempre hacíamos un chiste, justo va a decir eso, Dani. Que Juli decía, en realidad no abrió La Berizo el primer Obra, lo abrimos nosotros. Es verdad, lo reabrieron ustedes. ¿Qué La Berizo ni La Berizo? Y bueno, ayer Tato, por ejemplo, fue a ver a Ozzy. Claro. A Obras, sí. En el abierto de Obras. Claro. En el abierto, claro. Claro, pero no, también decía que sí, lo estuvimos acá a tocar. Un lugar mágico y bueno, de tantas, Sumo, todas. Creo que Sumo fue una de las primeras bandas de tocar ahí. Uh-huh. Y bueno, terrible. Así que bueno, nada, un gustazo que se pudieron dar también de reabrir Obras, sí. Y de trabajar, bueno, con personas como Rolo Sartorio, como decíamos recién, como Álvaro Villar, que también estuvo tocando, por lo que estoy viendo, con Jorge Rossi, que ya viene laburando hace un tiempito, bueno, con Piti Álvarez, que también... ¿Estuvo también en el disco anterior, Piti, en alguna colaboración? No. Ya ahí lo empezamos como, bueno, ya muchas veces habíamos compartido, sí, fechas en festivales y bueno... ahí el 25 de mayo en La Oculta Rock, que es... Claro, ustedes son de allá, de Lugano también, sí, ¿no? Sí. Y bueno, habíamos compartido mucho, pero no habíamos grabado. Y también lo teníamos pendiente de hacer algo, así que ese día lo logramos capturar a Piti. Lo llevamos a él y a su perro, NN, al estudio, entre otras de las aventuras. Sí, sí, me imagino que va a ser una banda. Ese día solo podemos escribir un libro. Y no, muy divertido, aparte muy copado lo que pudimos hacer. Y bueno, súper contentos porque a veces cuesta poder hacerlo, ¿viste? Como sí, lo coordinar los tiempos, coordinar, sobre todo, ¿no? Es exacto, muy complicado. ¿Viste? Con tantos viajes, giros, más que nada esos que viven, ¿viste? Afuera y tienen también sus tiempos para recortos. Así que bueno, pudimos hacerlo y muy bueno. Bueno, y todo eso lo podemos encontrar en Flashe, pero también podemos encontrar algo acústico de Flashe aquí en Pasar a Onda. Podemos hacer exacto, algún temito. Algo que no haya en otro lado. Exacto, ahí está, una versión... Para Pasar la Onda, estamos en FM La Patria, estamos con Seda Carmín y vamos a escuchar en vivo ahora, ¿qué tema? Remember vamos a hacer. Remember. Para cambiar un poco. Ahí va. Bueno, vamos con el track 3, sería, pero en este caso en formato acústico. Seda Carmín, Pasa la Onda y suena así. 1, 2, 1, 2, 3, 2. acordate de avisarme si encontrás escondidas por ahí las ganas de reír. No te olvides de contarme si te dan ganas de llorar, así te paso a buscar. Tengo algo acá adentro que me descontrola el cuerpo, me acelera y me despierta esta ilusión. Es que hay días que no tienen noche, pero otras noches perdieron los días. Ya te di las llaves del coche y no era lo que querías. Nunca alcanzaría. Pasa el tiempo sin pedirnos ni permiso ni perdón, y encima yo con mi suicida corazón, que se aguanta la paliza, siempre prisa ese loco que no quiere parar, que no quiere parar. Días que no tienen noches, pero otras noches perdieron los días. Ya te di las llaves del coche y no era lo que querías. Nunca alcanzaría, jamás alcanzaría. Rock. Me gusta verte bailar mientras tomo algo en el bar. Me gusta que esperes allá mientras yo me quedo acá. Me gusta tanto el rock and roll que me olvidé de lo demás. Me gusta tanto caminar que no sé dónde parar. Es que hay días que no tienen noches, pero otras noches perdieron los días. Ya te di las llaves del coche y no era lo que querías. Nunca alcanzaría, jamás alcanzaría. Nunca alcanzaría. Es que nunca, nunca alcanzaría. Nunca. ¡Buena! Bien ahí, chicos, gracias por la música. Me encanta. Es la primera vez que tengo un slide acá tan cerca en un acústico. Me quedé flasheando, divirtiéndome, mirándolo de cómo sonaba. Antes de que me olvide, quiero mandar un saludito a Gaby Ramírez, que les manda saludos, chicos. Está escuchando justamente por la saludos. Ahí va, nos sumamos también al saludo. Está escuchando por lo que es el Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Hermosa, hermosa canción, rancherita. Sí. Me encantó, me encantó. Lindo, lindo, tiene chicos. Un country, viste, medio... Está como... Medio moderno ahí. Medio Creedence hecho zombie. Claro, es una mezcla. Pero bueno, es de la Carmín, tampoco vamos a ir con la comunarda, ¿no? Para eso hay un montón. Bueno, chicos, tenemos que a poquito ir cerrando. Me gustaría que nos cuenten dónde van a estar tocando, porque van a estar presentando justamente este disco, que es Flashé, y lo van a estar haciendo en dónde. En Roxy. Sí. Vamos a estar el 31 de mayo. Este mes. Así es, un jueves... Más o menos a las 10 de la noche. Para romper la semana. Así lindo, es. Lindo, lindo, lindo. Sí, sí, sí. Te digo, si está. Hay cada vez más bandas que tocan durante la semana y me parece buenísimo Está bueno porque viste que los viernes y sábados siempre hay algo. Siempre tenés algo, 10 millones de compromisos, por lo general. No, y a su vez, Palermo, viste que se caracteriza por ser un lugar, digamos, y una zona donde mucha gente sale los días de semana, sí, también. Hay mucho turismo y. Bueno, es un ciclo que lo hace Rock del País, viste, el programa del bebé, sí, ahí nos armaron una fecha y nos invitaron a cerrar, así que copado. Bien, y aparte es como excusa para presentar el disco, digamos, es la presentación oficial. No, sí, en realidad la oficial fue en la Trastienda, claro, el 24 de marzo, ¿verdad? Que ahí, bueno, fue un show largo, también con invitados, todo, y estuvo buenísimo, pero este también, o sea... Sí, a mostrarlo. A mostrarlo, porque está muchos temas que van a ser la segunda vez que los tocábamos, muchas sorpresas, y la gente está como muy ansiosa de escuchar el disco nuevo, ¿no? Así que bueno, estamos ahí con toda. ¿A qué hora van a estar tocando? A las 10. A las 10. Sí. Empieza el festival temprano, empieza a las 7, tocan dos bandas antes, y... ¿Te acordás las bandas, Adri? En una es Nena Eco... Y de Otherness. También muy buenas bandas. Y bien, bueno, ahí vamos a estar cerrando a las 10. Aparte, la entrada está súper accesible. La tiro para que la gente no lo dude. Favor. 150 pesos con consumición. Con consumición no existe. En el Roxy, existe, encima. Por eso lo digo, sí, porque es a mí me iría, aunque, viste, así, para tomar aquí. Claro, claro. Decís, tengo algo que hacer el jueves, voy y tomo algo, sí, en el Roxy. Sí, y una buena banda. Y anticipado 100, digamos. No, es un regalo. Es justo lo que puede lograr estos ciclos hechos con Rock del País, como, bueno, una excusa y va a estar ahí la gente... Buenísimo, buenísimo que se abran en esos lugares. Claro, bueno. Habían estado participando también de Rock del País hace un tiempito, sí, por eso también imagino que sale la onda. Sí, claro, sí, siempre tocamos ahí varias veces, así que quedó muy buena onda con todos ahí. Así que seguimos rockeando. Bien ahí, bueno, me alegro mucho que sigan rockeando. Les voy a hacer la última pregunta, pregunta que le hacemos. Me salió medio... Les hacemos. Le hacemos a... Va con ese al final. Así que debería... Somos de Lugano igual. Debería nombrarla. Sí, sí, acá de Flores, pero debería nombrarla a ese. Flores. Pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre es que nos pasen la onda de otra banda. Es decir, esa banda que... Tampoco me salgan con los Rolling Stones. Pero digo, esas bandas que vos decís, tenés que escuchar esta banda. Estaría bueno que aunque sea pasen una cada uno diferente, ¿se copan? Dale, a pasar la onda. Sí, sí, sí. Y sí, yo podría decir La Farsa del Doctor Berretín. La Farsa del Doctor, me encantó. El nombre ya... Es rock and roll, para mí, con el nombre me voy a un rock and roll. No es tan así, es más un estilo, yo lo podría poner el dentro de... El Berretín te lleva a eso. Un poco más tema de las pelotas, tiene una mezcla de todo, de los Redondos también tiene un poco, sobre todo cuando arrancan los solitos de viola al principio, digamos, del tema, arrancando así. Es un estilo que está bueno, bien. A mí me gusta. Buena pasada, ¿de onda, caballero? Seda Carmín. Sea Carmín, me pasa, se auto, te digo, es un estreno esto, nadie se auto pasó la onda. Siempre rompemos. Está bien, siempre hay uno. No, te digo una, pero que no es de acá, Rival Sons. Es una banda de afuera. ¿De qué parte? Creo que de Inglaterra, creo, no estoy seguro. Pero está bueno porque tiene varias cosas para rescatar de mezcla de bandas internacionales. Rival Songs. Rival Songs, que mezclan bien muchos estilos, medio Led Zeppelin, si Black Sabbath. Si le dice Tato, ojo. A prestar atención. Hay algunas escucharlo. Cosas de los Beatles, de todo tiene, ¿viste? De todo un poco. Una linda. Una está linda para chorear mezcla. Cosas. Ahí está. Sacando un par de cosas. Admitido. Bueno, señorita. Yo voy a pasar la onda a una banda amiga, Ángeles Fuimos. Ángeles Fuimos, así bien. Así que tienen que los conocimos a los chicos, hacían un par de temas nuestros sin conocernos y al final nos terminamos haciendo muy amigos. ¿Hacían temas sí, de ustedes? Sí, me mandaron un video con dos covers de nosotros y yo les mandé, qué loco esto. Qué buena onda. Re buena onda. Y después, bueno, ahora vienen siempre. La verdad que está muy bueno lo que hacen. Sí, saludo a los chicos. Un beso grande que nos el aguante el verdadero rock. Una buena pasada de onda general. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar a un temita más, vamos a escuchar Como un Ciego, que es el disco, el tema que el abre tema el disco. Así es. Como un Ciego, justamente van a estar tocando el 31 de mayo en el Roxy a partir de las 10 de la noche. Han pasado la onda los chicos de Seda Carmín. Buen programa, muy como le dije. Estamos. Muy bueno, sí, pasar la bueno. onda. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces Como un Ciego y seguimos con más Pasa la Onda. Gracias. Fui a buscar levantado el viento. Solo volverte a encontrar. Siempre voy atrás de las cosas que quiero. Y voy chocando todo con un ciego sin perro. Después de unas cuantas botellas, como unas 200 cervezas, te di de mi dulce en el baño del bar. Ese beso de premio, pensando que así podía yo conformarme, sin ni siquiera empezar. Siempre voy atrás de las cosas que quiero. Me voy chocando todo con un ciego sin perro. Como unas 200 cervezas, te di de mi dulce en el baño del bar. Siempre voy atrás de las cosas que quiero. Me voy chocando todo con un ciego sin perro. Es que siempre voy atrás de las cosas que quiero. Pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalbots, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Bicho Pet Shop y Jardín. Todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota y mantener tu jardín cuidado. Amplia variedad de productos orgánicos para plantas de consumo. Encontranos en Avenida San Martín 3131. WhatsApp 15-2710-6103. Pasá la patuleca. Un análisis minucioso de los discos nuevos de Lander. Sin filtro ni caretas. Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, les comento que hoy en Pasá la Patuleca tenemos a Monje, una banda que se formó en el año 2016. El estilo que hacen es Doom y está integrada por Sebastián Rolón en voz, Daniel Iranzo en batería, Guido Soldini en el bajo y Diego Petulo en guitarra. Escuchemos un poquito a ver de qué se trata. pasaba un pedacito del tema de Río de Decepción. Para ordenarnos un poquito, les cuento que este disco cuenta con 8 canciones en total. La primera es una intro instrumental cortita que se llama Las Culpas. Tiene como unos soniditos y efectos, entre otras cosas metieron ruidos como de campanas, voces del más allá, así medio ruidos de moscas, y toda esa conjunción de soniditos me pareció muy interesante porque marca como un suspenso que te genera esa intriga y ese misterio de ver qué va a pasar después, y es un pie perfecto para el tema que sigue, que es el tema número 2, llamado Río de Decepción, que fue el que pasó recién, y como pudimos escuchar, arrancó ya de una con toda la fuerza. La voz del cantante tiene un color bastante grave, lo cual me gusta, le da un toque especial. El estribillo es melódicamente muy bueno, el riff cumple con su función ya que es bastante pegadizo, y bueno, el tema después cierra con ese sonidito de moscas ahí dando vueltas, cosa que banco a pleno porque me encantan los sonidos y efectos metidos en una mezcla. Luego viene el tema número 3 que se llama Asesino del Pensamiento. Este fue un corte que usaron para difundir a la banda antes de sacar el disco. Sigue claramente la línea Doom, tiene un riff pesado, tiene escasos acordes. Acá la voz tiene efectos que quedaron muy buenos, también hay coros. Hacia el final del tema se acelera el ritmo, y ahí noté que me gusta mucho cómo quedó en la mezcla el sonido de la batería, que quedó como delicadamente pesada, muy buena. El final de este tema también me copó. Después viene el tema número 4, se llama Punto Omega. Comienza como con un golpe de batería y de bajo, y la viola va hablando por separado. Tiene un tinte medio Black Sabbath de momentos y otros tintes medio Dragonauta. La melodía me gustó, va muy buena para una película de terror. Así que chicos, si alguno está pensando en hacer un corto terrorífico y sangriento, pueden usar este tema. Hay un pasaje en el medio que va marcando el bajo que me recabió, me hizo agitar la cabeza. Fue el momento que más me agradó del tema, incluso. Luego viene el tema número 5, llamado Paisaje del Horror. Y este tema, loco, te obligo a escucharlo, porque la verdad que está muy bueno. Escúchalo. Y ahí se nos iba Paisaje del Horror, que arrancó bien arriba, bien agitador, con un acople de viola ahí bien metido, reventando con toda la fuerza. Este tema, a diferencia del resto, tiene estrofas que van a las chapas, a toda velocidad, y después desaceleran. Es como que tensionan y relajan, ese detalle me gusta. También me gusta la distorsión de la viola, me gusta mucho el sonido de la viola. Y los alaridos que pegó el cantante, que les dan como una potencia extra. Y así como arrancó el tema, terminó a todo trapo y bien a las chapas. Luego prosigue el tema número 6, titulado Bajo el Resplandor. Empieza a golpes, y me gustó mucho la batería. Con respecto al tema anterior, bajó bastantes revoluciones. Es un tema bastante largo, digamos. Luego viene el tema número 7, que se llama Al Filo del Abismo. Comienza con una línea de bajo a la que luego se le suman la viola y la batería. Tiene un riff simple pero funcional a la idea. En este tema destaco el bajo, que está presente bien al frente. Y bueno, para cerrar este disco, Monje eligió el tema Nefasta Evolución, que empieza tranquilo, por así decirlo. La viola curiosamente no está distorsionada en el principio, pero solo en el principio, porque después sí se pone furiosa como a mí me gusta. El estribillo me gustó, los parates que tienen para luego retomar con fuerza también me gustaron como quedaron. Y bueno, para ir cerrando un poco la idea, el disco de Monje, que se llama igual que la banda, Monje, tiene un muy buen sonido. La mezcla está muy, muy bien. La verdad que los felicito. Los instrumentos suenan todos, todos están bien puestos, la voz también. Es un muy buen trabajo de los chicos de Monje, así que un abrazo para ellos que estuvieron acá pasando la patuleca. Pero vos quédate ahí, que te dejo escuchando Nefasta Evolución de Monje. Amigues de Pasá la Onda, acá el viejo de la perra que los parió, para desearles un buen arranque de temporada a la gente del programa. Un saludo también a toda la audiencia de FM La Patriada. Y bueno, que este 2018 venga mucho mejor, si Dios quiere, con mucho rock y mucha música, y más que invitados, tanto la gente de Pasá la Onda como de FM La Patriada, como la audiencia del programa y de la radio, a cualquier show de La Perra que los parió, cuando quieran, a pasar un buen momento de música, fiesta y rock and roll. Un abrazo muy grande. ¿De qué sirve mi canto si no es de corazón? Hoy me desperté y el reflejo de mi cara en las sombras de la nada, y volví a desaparecer. Loco tóxico tal vez. Hoy me pregunté si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer. Seguimos pasando la onda. Capítulo 8 de la octava temporada. Recién escuchábamos Pasar la Patuleca, les presentábamos a Monje, le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, muy fuerte a Patito Palazzo, que me está pasando capaz por el mejor momento. Besazo para vos. Y ahora estamos escuchando lo nuevo de Guasones, se llama Del Olvido. Y tiene un tinte bastante similar, podemos decir, en cuanto a la tónica, a lo que fue Canción para un Amigo, que fue el primer track, el primer corte, podemos decir, de Hasta el Final, que es el nuevo disco de Los Muchachos, producido por Coti Sorokin, entre otros. Sí, una mezcla que se dio medio extraña, y en este tema particularmente toca Maxi Tim y Matías Sorokin. El bajo es de Esteban Monti y la batería, obviamente, de Damián Celedón. Pero tenemos más, tenemos mucho más de temas nuevos. Quiero agradecer a la gente de Pop Art que nos envió este material, como el próximo que vamos a estar escuchando ahora también en breve. Los muchachos de Guasones se van a estar yendo de gira para lo que es el México, pero antes de eso van a estar tocando en Uruguay el 18 de mayo y en el Auditorio Sur el 19. Pero no es lo único que te vamos a presentar hoy como tema nuevo. Escucha un poquito. No me preguntes lo que pasó, casi revienta mi corazón del miedo. Bueno, y ahora estamos escuchando a La Vela. Si no lo identificaste, bueno, ahora ya sabes qué es. Esto es La Nube. Suena lindo, no sé, me parece muy tranquilo, pero bueno, porque a mí los temas de La Vela me gustan, los que son bien moviditos. Esto es el anticipo de su nuevo disco, Destilar. La Vela lo va a poner disponible en tiendas de formato single digital a partir del viernes 11 de mayo, o sea, ya está. Ayer, mira, justamente claro, el día mira, de ayer se estrenó el tema este que estamos escuchando. ¿Lo escuchaste? Que es La Nube. Me da un tinte bastante similar a lo que veníamos del último disco de Érase. Sí. Tiene una vueltita rosca, pero me gustaría escuchar el disco completo. Vamos a ver con qué se despachan los muchachos de La Vela Puerca para el próximo disco, que va a estar saliendo seguramente a fines de este año o principios del próximo. Pero hay un gran regreso, que la semana pasada les comentábamos que estuvimos en el festival nuestro, y nuestro compañero Gonza Suazo nos comentaba que sobre todo en la cobertura que hizo, que se puede encontrar junto con las fotos de Naya González en lo que es www.pasalaonda.com.ar, nos comentaba que al despedirse los Ratones Paranoicos había como una sensación de chao, gracias por la vuelta. Es como que habían dado una sensación de que se separaban nuevamente los Ratones. No está confirmado, pero quedó esa sensación. Duraron un poco, ¿no? Un año habrá sido como mucho la vuelta de los Ratones. Y ahora sale un nuevo tema de Juanse, claro, solista, que es lo que estamos escuchando. Esto también cortesía de la gente de Sony Music Argentina, así que también muchas gracias por pasarnos los temas y que no estemos choreando, claro, básicamente. Este es el primer single del nuevo disco de Juanse, que se llama Estoy de Vueltas. De vueltas. De vuelta, claro. No, que, ya no está más de vueltas. Ya está más tranquilo. Y bueno, está nuevamente con su proyecto solista Juanse, en lo que va a ser supuestamente también un disco bastante rock and rollero, pero ya con impronta más de Juanse como solista nuevamente. Así que hay buena música, hay regresos. La realidad es que nos sorprende en un poco esta vuelta, pero es importante saber que por el momento los Ratones paran, claro, y vuelven Juanse. Esto es lo nuevo, justamente se llama Estoy de Vuelta. Para dar otra vuelta de rosca, vamos a salir, yo no sé a dónde. Estoy de vuelta, dando mis vueltas. Al fin de cuentas, ya estoy de vuelta. Venimos andando de norte y de sur, venimos con ansia. ansias de ver el color de la tierra, nuestra tierra, de la tierra, nuestra tierra. Sí, sí, sí, sí, así es, seguimos pasando la onda, todavía estamos acá, pero llegó el esperado momento del top 3 de fechas para hoy, porque es sábado y queremos que salgas, que no te quedes en tu casa, escuchás FM La Patria y después puedes ir a ver un poco de música en vivo. Suena Tribu Falaya haciendo Revolución, van a estar tocando junto con la gente de Suburband y Rita Roots. Esto tiene lugar a partir de las 23 horas, es decir, en un ratito arrancan. Pero tenés tres bandas. El lugar, Mala Vida, México 311, a partir de las 23 horas, como les decía. Pero hay más. Claro que sí, compañero. Tenemos también para pasarle la onda de Deseo Irreal en Lucil. Lucil, que es el ex Velma Café. Sí, que no es lo que estamos escuchando justamente en este Carroña momento. Yarón, perdón, es que se me fue muy abajo la pantallita. Carroña Yarón, entonces decíamos, en The Roxy Live, acá nomás, Niceto Vega 5542, a partir de las 23:45 los pueden ir a ver. Estamos escuchando, ¿cómo se llama el tema? Frenético. Estamos escuchando de la gente de Carroña Yarón. Y la última fecha que le vamos a estar pasando... Por lo que es la noche de hoy, y de esta manera cerramos también con lo que es el Top 3, de fechas para este fin de semana, es, ahora sí, la gente de Deseo y Regal, lo que estamos escuchando por debajo, Mamarama es el nombre del tema, y los muchachos de Deseo y Regal van a estar tocando en lo que es Lucil Gorriti 5520, también por Palermo, así que estamos cerquita. Sí. La onda es que hoy... salgas, que te puedas ver unas buenas bandas, que puedas ser feliz. Es aprovecha que hoy no llueve. Y paró de llover. No, sí, vamos. No se nota dónde estaba, no se nota dónde estoy. Tanta vida agitada, tanta bomba al corazón. Que mi mirada te da roca y mis palabras te dan sal. Que todo lo que estás buscando es lo que no te puedo dar. Y ese sucio rock and roll. Llega el final, llega el final de nuestro octavo capítulo, de nuestra octava temporada. 8-8. Aquí en FM La Patria 102.1 nos estamos yendo sin antes agradecerle a todo aquel que ha estado del otro lado, a todo aquel que durante la semana se comunica con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran fácil, ponen Pasar la Onda en Google y ahí les van a aparecer todas nuestras redes sociales y nuestra página, que tiene una cantidad de material increíble. Todas las semanas también sorteamos entradas para ir a ver bandas en lo que es en Club Tucumán de Quilmes. Esta semana sorteamos para ver a los muchachos de Masacre este jueves, así que esperemos que la hayan pasado bien a quien ganó. Y esténse atentos porque también vamos a estar sorteando otro tipo de cosillas durante la semana. Señor Leandro Bonini, es el momento para despedirse de la people de Pasa la Onda. Muy bien, bueno, muchas gracias. Un gran abrazo, compañero Cristian, el compañero Robertino, a todo el público de FM La Patria y Pasa la Onda. Quiero dos segunditos nada más para avisar que una fechita más están tocando los amigos de La Gaucha a partir de la 1-2 de la mañana en Bar en Vivo, también en Niceto Vega 5842, si no me equivoco. Un gran abrazo a ellos, que siempre nos hicieron el aguante. Tuvimos un programa lleno, nos visitó la gente de Seda de Carmín, le pasamos la patuleta a Monje, les presentamos música nueva, perdón. Sí. Y además le pasamos buena música. Gente, sean felices, nos encontramos el próximo sábado. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, estado en la conducción. Gracias y que tengan un bello fin. Nos vamos con los muchachos de Prophets of Rage haciendo Hands Up, manos arriba. Will he survive? Cybermetric hat trip on a backflip, mountaintop.